el cual les prohíbe poseer inmuebles o tierras fuera de sus zonas de residencia. Cuando no condenando o presionando a los judíos. 1910, en Prusia, el Parlamento aprueba con los votos en contra de centristas conservadores y polacos la incineración de cadáveres. En 1916 comienza la ofensiva rusa contra los ejércitos austrohúngaros, dirigida por el general Alexis Brusilov. 1920, los aliados y Hungría firman el Tratado de Trianón, en el que se delimitan las fronteras entre Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia. En 1938, Adolf Hitler nombra a Martin Bormann jefe de su cancillería particular y ayudante de su Estado Mayor personal. En 1940, finaliza la evacuación aliada de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, en Praga, es asesinado Reinhard Heydrich, jefe de la Gestapo nazi. En 1944, los aliados entran en Roma. 1952. Quiero volver al tema, los aliados entrarán en Roma. Hay un montón de películas italianas de ese día. Véanlas, no se las pierdan. 1952, tras la reelección en noviembre de 1951, Juan Domingo Perón toma posesión nuevamente de la presidencia argentina. En 1878, en la Argentina, el nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, lanza un drástico plan de ajuste para combatir la inflación, reducir el déficit fiscal y sincerar el tipo de cambio. Se lo conoce como el Rodrigazo. Qué fatídico que fue. 1989, en Pekín, el gobierno ordena la represión de estudiantes en la plaza Tiananmen. Mueren entre 800 y 2.400 personas. 1998, el gobierno peruano en pleno presenta la dimisión en pleno al presidente Fujimori. 2006, Alan García es electo por segunda vez como presidente constitucional, derrotando al nacionalista Ollanta Humala, Alan García, quien se suicidó hace muy poco. 2009, Cuba declina el ofrecimiento de su reingreso a la OEA. 2011, la justicia chilena comienza a investigar formalmente las muertes de Salvador Allende, de Pablo Neruda y de Eduardo Frei, por primera vez desde el golpe militar de Augusto Pinochet en septiembre de 1973. Nace Miguel de Azcuénaga en 1754, militar que luchó por la emancipación de Argentina. En 1798 muere Giacomo Casanova, aventurero italiano. En 1830 muere asesinado Antonio José de Sucre, que ya lo dije. 1873, el general Justo Rufino Barrios toma posesión de la presidencia de Guatemala. 1878, el sultán de Turquía cede la posesión de la isla de Chipre a Gran Bretaña. Ahí comienzan los problemas con la isla de Chipre, recuérdenlo. 1911, nace José Meliá, empresario hotelero español. 1919, los aliados y Hungría firman un tratado de paz tras la Primera Guerra Mundial. 1925, muere Camille Flammarion, astrónomo francés. En 1927, Ahmed Sukarno funda en Yakarta el Partido Nacional Indonesio, cuyo objetivo es la independencia. Nace Rafael Peralta, rejoneador español. Segunda Guerra Mundial, finaliza la evacuación aliada de Dunkerque. 1941, Irak queda en poder de Gran Bretaña tras la ocupación de Mosul por las fuerzas británicas. 1942, muere Guillermo II, último emperador de Alemania. En ese mismo año, muere en Praga Reinhard Heydrich, comisario general de la Gestapo. 1943, el Grupo de Oficiales Unidos, fundado por el general Perón, dirige un golpe de Estado en Argentina que derroca al presidente Ramón Castillo. La Revolución del 43, no se olviden, la Revolución Peronista. Se constituye en Argel el Comité Francés de Liberación Nacional, presidido por Charles de Gaulle y Henri-Honoré Giraud. 1944, Segunda Guerra Mundial, entrada de los aliados en Roma. 1946, el general Perón toma posesión de la presidencia de la República Argentina. 1951, se aprueba el referéndum, la Ley 600, que confiere a Puerto Rico el derecho de organizar un gobierno basado en una constitución propia. Recuerden que Puerto Rico es un estado asociado a los Estados Unidos, pero bueno, tiene constitución propia. Eso lo logró en 1951. Si no, era como un estado más de Estados Unidos, como que hablan inglés como castellano. 1952, Perón toma posesión de la presidencia de la Argentina, lo que ya dije. Nace Luis Moreno Ocampo, jurista argentino. En 1954 firma del tratado por el que Francia reconoce la independencia de Vietnam. Y acá comienza el problema de Francia, de Vietnam. Recuérdenlo bien. 1962 nace Trinidad Jiménez, política socialista española. En 1968 nace Niurka Montalvo, atleta española de origen cubano. 1969 mueren 100 estudiantes durante una manifestación en el Congo, reprimida por el ejército de Mobutu. 1975, acuérdense del apartheid, ¿no? 1975 nace Angelina Jolie, actriz estadounidense. 1989, elecciones en Polonia, victoria del Grupo Solidaridad. 1993, el senador Ramón José Velázquez es elegido presidente de Venezuela con el 80% de los votos. El escritor Jorge Semprún es elegido miembro de la Academia Goncourt, lo que lo convierte en el primer extranjero en ingresar en esa institución gala. En el 2002, el cineasta Woody Allen gana el Príncipe de Asturias de las Artes. Muere Fernando Belaúnde Terry, expresidente peruano, ese mismo día. 2004, muere Nino Manfredi, actor italiano. 2009, muere David Carradine, actor estadounidense. En 2010, perecen 117 personas en el incendio que arrasó el casco viejo de Dhaka, antigua capital de Bangladesh. En 2011, el ejército colombiano abate a Lirio Rojas Bocanegra, alias El Abuelo, mano derecha del máximo jefe de las FARC. Recuerden, las FARC, 2011. Entra en erupción el volcán Puyehue, en el sur de Chile. El gobierno ordena la evacuación de 3.500 personas de los alrededores. Terminamos nuestra efemérides de la fecha. I hear

confiado como un niño, impetuoso, engreído como un mancebo, plácido, sereno como varón vigoroso. Eva le acogió en su regazo. Lo acarició con felina blandura. Le sirvió golosinas. Le arrulló para que se adormeciese tranquilo. Y así que le vio calmarse, recostando en su pecho la cabeza, se preparó a estrangularlo, apretándole la garganta con rabia y con brío. Un sentimiento de pena y de lástima la contuvo, sin embargo, breves instantes. Estaba tan lindo, tan divinamente hermoso el condenado amor aquel. Sobre sus mejillas de nácar, palidecidas por la felicidad, caía una lluvia de rizos de oro, finos como las mismas hebras de la luz, y de su boca purpúrea, risueña aún, de entre la doble sarta de piñones mondados de sus dientes, salía un soplo aromático, igual y puro. Sus azules pupilas entreabiertas, húmedas, conservaban la languidez dichosa de los últimos instantes, y plegada sobre su cuerpo de helénicas proporciones, sus alas color de rosa parecían pétalos arrancados. Eva notó ganas de llorar. No había remedio, tenía que asesinarle si quería vivir digna, respetada, libre. No cerrando los ojos por no ver al muchacho, apretó las manos enérgicamente, largo, largo tiempo. Horrorizada del estertor que oía, del quejido sordo y lúgubre exhalado por el amor que agonizaba. Al fin, Eva soltó a la víctima y la contempló. El amor no respiraba, ni se rebullía. Estaba muerto, tan muerto como mi abuela. Al punto mismo que se cercioraba de esto, la criminal percibió un dolor terrible, extraño, inexplicable, algo como una ola de sangre que ascendía a su cerebro y como un aro de hierro que oprimía gradualmente su pecho, asfixiándola. Comprendió lo que sucedía. El amor, a quien creía tener en brazos, estaba más adentro, en su mismo corazón. Y Eva, al asesinarle, se había suicidado. Hola Marta, ¿cómo va? Bueno, un gusto estar otra vez en nuestro espacio, la columna que llamamos Pensaba Hablar. Siempre pensaba hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Hay muchísimos temas, así que vamos a hacerlo por partes. Cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Unos 300.000 alumnos con problemas en las escuelas por falta de calefacción, ¿sí? Se pasa frío en las clases, no se arreglan los problemas que se vienen arrastrando desde hace unos años, se publicita el arreglo de alguna que otra escuela, la gobernadora está utilizando la imagen de alumnos de distintas escuelas, previa autorización, pero bueno, en muchos casos es denegada esa autorización, todo para campaña, lo mismo que ha hecho el presidente, esos supuestos irrupciones falsamente espontáneas, ¿sí? Que está todo claramente preparado. Bueno, son más los memes que se hacen sobre eso que lo que queda de la realidad. Sabemos que son puestas en escena, muchas veces ni siquiera es en lugares reales. Pero bueno, mientras tanto, la educación se resiente no solo en el ingreso de sus docentes, sino también en las condiciones, ¿sí? Hay grandes problemas de infraestructura que no se solucionan. Más allá de la tragedia de Moreno del año pasado, hubo otra explosión hace poco, también en Moreno, por suerte sin víctimas. Pero bueno, la situación es la esperable cuando hay un recorte a la educación, así que ese es un problema que está pendiente. Del mismo modo, la gobernadora está siendo testeada como posible candidata de la alternativa federal, se está buscando distintos mecanismos para desarticular a la oposición, a Cambiemos, ¿sí?, de cara a las elecciones. Debemos decir que de 12 provincias que han elegido gobernador, solo una ha ganado Cambiemos en Corrientes, ha perdido 11 elecciones seguidas, ¿sí?, las últimas, como se supieron, Misiones y San Juan. El caso de Misiones por una diferencia escandalosa, ¿sí?, que rondaba entre los 60 y los 70 puntos por momento, ¿sí?, una diferencia abrumadora. En contra de un candidato que ahora no pueden decir que no era el candidato del gobierno, porque había hasta un spot hecho por el propio presidente de la nación para que votaran al candidato de Cambiemos. Recordemos que en la mayoría de las provincias no se llama Cambiemos, así a secas, el partido ganador. Tampoco se llama Unidad Ciudadana, tampoco se llama PJ, tampoco se llama Frente para la Victoria. Son todos nombres muy poéticos, con frases largas. Votame y te solucionan las cosas, ese tipo de cuestiones, pero bueno, sabemos bien a qué grupos responden. En la práctica está ganando el peronismo, en cualquiera de sus formas, sobre la alianza Cambiemos, UCR y PRO, ¿sí?, que justamente un candidato radical es el que le dio la única victoria hasta el momento en las elecciones que se han anticipado y que no van en paralelo con las nacionales de octubre de este año. Así que el panorama para el gobierno es bastante negro. Se está sospechando también, otra de las cuestiones es el software que no ha sido certificado por ninguna universidad pública, que se quiere utilizar para enviar los datos de las elecciones, y ahí es donde se teme que se pueda producir el fraude. Ya no es llevar el documento de un muerto, esas cosas que se hacían antaño y que se hacían, sino que directamente en el pase de datos es donde se puede hacer algún tipo de movimiento irregular para volcar las elecciones y que no se represente lo que la gente realmente va a votar. Bueno, Marta, ahora en un ratito seguimos con más información nacional y algunas internacionales. Un abrazo. Bueno, Marta, continuamos con la información de la semana, muchas cosas como habíamos anticipado en la primera entrada. Entre otras cosas, se viene un paro en hospitales públicos de la provincia mañana y pasado, ¿sí? Recordemos que hace poco tuvimos el paro general, el 29, hubo un paro universitario la semana anterior, el 22. Se están dando una serie de reclamos. El rechazo es siempre moneda corriente, frases hechas, la idea de cuánto cuesta el paro o los trastornos que provoca. Bueno, todos sabemos los trastornos que provoca el recorte, el aumento de la desocupación y, bueno, un montón de números que siguen siendo negativos. Entre otros, se conocieron, y hablamos un poco también de lo internacional, las previsiones del Banco Mundial y el FMI para Latinoamérica, exceptuando a Venezuela, que, bueno, es un caso muy particular por su grave crisis institucional y todos los intentos golpistas que tiene Maduro en su contra. Bueno, pero en el resto de los casos tenemos una previsión de crecimiento de Bolivia de 4,2, tu querida Bolivia, sé que has estado y tenés seguramente algo para agregar al respecto de la transformación que está haciendo Evo allá. Digo transformación para no malgastar la palabra revolución, que la usan para cualquier cosa. Pero bueno, sí, una transformación real de las condiciones de su país. 4,2, después hay países muy cerca de esa suba, rondando los 4 puntos, 4,1, Perú y Paraguay. Casualmente los países de cuyos inmigrantes a nuestro país han sido siempre castigados con maltrato y con desprecio, bueno, son los tres países que más van a crecer. Después viene una tanda de Chile, Uruguay y hasta más o menos por ahí Brasil, que ronda los 3 puntos, y nosotros vamos a decrecer 1,6, es la previsión, probablemente los números sean aún peor, lamentablemente no se festeja, pero bueno, en la previsión es el único país de Sudamérica que no va a crecer. Con respecto a Brasil, que acabamos de nombrar, se espera, y en realidad no se espera de buena manera, la visita del presidente Bolsonaro. Va a haber, si se lo permite, si este gobierno lo permite y no reprime, va a haber protestas en contra de su visita para declararlo persona no grata, al menos popularmente, si no se hace desde la formalidad. Esto va a ocurrir el jueves si no se cambian las ideas. Lo que está planificado hasta el momento. Así que bueno, esas son algunas de las cuestiones del ámbito internacional, regional, que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Una caída brusca de nuestro Producto Bruto Interno, a diferencia de los demás países que van a crecer en Sudamérica. Recordemos que el Producto Bruto Interno es un cálculo que se hace por cantidad de habitantes y por el monto de dinero que mueve un país, digamos, que produce un país, y a veces es un número que no dice del todo, no habla de equidad, digamos, habla de cantidad general, lo mismo que el ingreso per cápita, un porcentaje que no implica que todos ganen eso, sino que algunos probablemente ganen mucho y otros mucho menos, o nada. Pero bueno, así todo, los números para la Argentina son muy malos y sigue en caída libre. Lo mismo, por supuesto, y ya es casi una noticia recurrente, los números del primer trimestre, los números de abril con respecto a abril del año pasado, la inflación alrededor del 55%, ¿sí?, en el cálculo anual, los sueldos rondan el 37% de aumentos, por lo cual seguimos viendo depreciado el ingreso. Y recordemos que cuando hace estos cálculos el INDEC no incluye algunos ítems para que los números no sean peores. Así que bueno, de tener un INDEC intervenido a un INDEC que dibuja los números, no hemos cambiado demasiado favorablemente. Bueno, Marta, hablamos unos temas más en la última entrada. Será hasta dentro de un ratito. Un abrazo. Bueno, Marta, nuevamente hacemos una breve síntesis de cuestiones que están siendo noticia esta semana, en estos días. Bueno, una de las cuestiones principales, quizá la cuestión política, por ahí más importante, al menos desde la oposición y desde el peronismo, tiene que ver con este juego a no definir nada de Sergio Massa, ¿sí? Que está, bueno, ahora habló de hacer una agenda de la oposición para tratar temas. Bueno, se está negociando de algún modo su apoyo a una candidatura de unidad para poder hacer frente al partido gobernante, a la alianza gobernante Cambiemos de UCR y PRO. Se está especulando con esto, se está especulando con que se baje Lavagna, que baje su candidatura. Se investiga si se le ofreció una suma importante de 8 millones de dólares para bajarse de su candidatura. Esto quedó en analizarse, en estudiarse, si hay algo cierto sobre esto. Con respecto a las elecciones, también tenemos que decir, más allá de las derrotas que ha sufrido el gobierno, o quizá a partir de las derrotas que ha sufrido el gobierno en distintas provincias, en 11 de las 12 donde hubo elecciones, es que por decreto el presidente autorizó a empresas que tienen deudas impositivas a ser aportantes de campaña. Una medida que jamás se le pasaría a los fiscales de la República como Carrió si no fuera que los beneficia directamente. ¿Sí? Pero bueno, ese tipo de medidas se toman entre gallos y medianoche y con la mirada para otro lado de los medios hegemónicos, que tampoco están cubriendo otros hechos importantes, como por ejemplo los alegatos en el juicio por los bolsos de José López. Se determinó que, por supuesto, no venían de Cristina Fernández de Kirchner, sino que venían de Odebrecht, cuando no, esta empresa con tantos casos de corrupción en el mundo y en nuestro país también. Y Odebrecht estaba ligada a la empresa del primo de Macri, ¿sí?, de Calcaterra, por lo cual los bolsos del dinero, o la ruta del dinero acá, es de Calcaterra, ¿sí?, no de Kirchner, sino de Calcaterra, ¿sí?, ahí, o sea, Macri, ¿no?, básicamente el clan Macri, ¿sí?, con la empresa vinculada a quienes habían entregado este dinero de la corrupción a López, ¿sí? Una operación más que se cae y otro caso en donde la justicia, cuando actúa con seriedad, echa por tierra lo que se pueda decir en los medios, lo que se invente, la espectacularidad de ciertas imágenes, para que la realidad nos diga que la verdad es otra cosa. Y la verdad es que este dinero mal habido venía de Calcaterra. Justamente Calcaterra fue el beneficiado con el tramo principal del publicitado Paseo del Bajo en Buenos Aires, que no es más que unos carriles exclusivos para camiones, ¿sí? Básicamente para tránsito pesado. Y bueno, como se habrá podido ver en la semana, Marta, eso lo reportan usuarios particulares porque los medios hegemónicos tampoco lo cubren. Fue inaugurada, como muchas cosas que hace este gobierno, sin terminar de colocar las barandas. Los carriles son angostos y no pueden bajar de a dos camiones en las salidas. Bueno, un montón de irregularidades, pero lo más escandaloso y que todavía está en la justicia, esperemos que se pueda avanzar, sobre todo si no sigue en el gobierno Cambiemos, la entrega de la licitación a medida de este primo del presidente, que en su momento estaba con Itexa, la empresa del grupo Macri, y bueno, fue beneficiado con 3.200 millones de pesos del tramo principal de la obra. Además, se habla de una entrega del primer tramo, ¿no? El menos importante de los tres, a una empresa con casos de corrupción que, digamos, está en la línea de Odebrecht, ¿sí? Con muchas causas a nivel internacional, y sin embargo se le otorgó ese primer tramo sin ningún problema. Bueno, Marta, hasta aquí, con el chiquito que está tomando la mamadera, con una mano te mando el audio y con la otra estoy dándole de comer al chiquitín. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene, si podemos nos hablamos y salimos en vivo y charlamos, que es lo que más me gusta hacer, pero bueno, también es un gusto mandar estos pequeños informes para que los podamos compartir en el programa. Un abrazo grande. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Marta? Muy buenas tardes. Bueno, lo que ha pasado es que finalmente terminó la Copa de la Superliga. Llegó el final, como habíamos contado la otra vez. Se desarrolló en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes. La final la jugaron Boca y Tigre, los dos equipos que llegaron a esta instancia. Tigre, que había dejado en el camino Atlético Tucumán, y Boca, que había eliminado como local en esa serie a Argentinos Juniors. Tigre fue el campeón, le ganó 2-0 a Boca con goles de Luca Hanson de penal y el primero marcado por Federico González. De esta manera, el equipo de Pipo Gorosito, que finalmente, después de haber conocido que han perdido la categoría, jugaron la Copa de la Superliga, la ganaron frente a Boca y se han clasificado para jugar la próxima Copa Libertadores para el próximo año, a pesar de haber perdido la categoría Tigre, porque el próximo torneo lo va a tener que jugar en la B Nacional y no en Primera, como había jugado gran parte de todo el torneo de la Superliga. Pero por lo que ha hecho y por las últimas temporadas, que no fueron buenas, Gorosito tomó a Tigre muy tarde y ganó todo lo que pudo, pero no le alcanzó para mantenerlo en Primera División. De todas maneras, hay que decir que con este resultado el conjunto del Matador no solo adquiere la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año, además le gana el título en la final a Boca, sino que consigue por primera vez la primera estrella en su historia. Es el primer título que ha conseguido Tigre después de haber conseguido también los ascensos en la B Nacional, en el último tiempo a la primera división, pero es el primer título oficial que tiene Tigre en la Copa de la Superliga, ganada el último fin de semana sobre Boca por 2-0. La alegría de mucha gente que fue a presenciar este partido de esta final, muchos hinchas de Tigre, muchos famosos también de Tigre, y por supuesto después lo que se dio durante el partido, correcto el resultado por lo que dejó Tigre, por cómo jugó y por los errores que cometió Boca y el equipo de Gustavo Alfaro, que más allá del planteo que realizó durante todo el transcurso del encuentro, no le alcanzó para al menos estirar la definición a los penales, o en caso de una igualdad iban a ser alargue y después penales, pero bueno, finalmente se le otorgó el título a Tigre en el partido que jugaron el domingo pasado. Hay que decir también que por la Copa de la Superliga, la final en reserva fue victoria y triunfo para San Lorenzo, que derrotó a Estudiantes de La Plata en un partido que llevó al alargue, y en el alargue se terminó de definir por 4-2, empataban 2-2 en los 90 minutos, y en el alargue de 30 minutos se definió la clasificación para San Lorenzo, que en la Copa de la Superliga en la reserva fue triunfo para el equipo de San Lorenzo, que también se jugó en Córdoba, en el estadio de Talleres, en este caso, pero se quedó con un título el equipo de San Lorenzo de Almagro en reserva. Bueno, esto ha pasado a nivel futbolístico en este último tiempo, con la terminación de la Copa de la Superliga, que se quedó Tigre. De esta manera la mayoría de los planteles ya están en receso, pensando en lo que vendrá, que será la Copa América, y después el próximo torneo, que será una vez que termine la Copa América. Para muchos de ellos, descanso, vacaciones y retorno a los entrenamientos, preparando lo que será, seguramente para muchos entrenadores, el recambio de muchos jugadores, también equipos que se quedaron sin entrenadores y que piensan evaluar el ingreso de nuevos técnicos, muchos de ellos se deciden antes que comiencen los entrenamientos. Así es el panorama: Tigre campeón de la Copa de la Superliga y San Lorenzo en la reserva. Un abrazo grande para todos. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. Como no le melga nada que la contradigan, la señora FIFA se acerca a la Tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la Tota no es inane, y de vuelta le arremulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. ¡Asquerosa! Brama la señora FIFA intentando sonsonarse el ayelmado tripolio, que ademenos es de satén rosa, revoleando una mazoca más bien prolapsa contracarga a la Crimea, y consigue maribolearle un suño a la Tota que se desporrona en diagonías. Y en eso están cuando se ven precivinir al doctor Feta, que se inmoluye en clótumo entre las gladiofantas. ¡Payajá! ¡Payajá! Crona el elegantorium sujetirándola de mecranzas empebufantes. ¿Te das cuenta? Se interruge la señora FIFA en muy cornaputo, vociflama la Tota, y ahí nomás se recompalmean y fraternulian como si no se hubieran estado plinchantando más de 4 cafotos en plena tetamancia. Son así las tofifas y las fitotas. Mejor es no terruptarlas, porque te desmunen el persiglotio y se quedan tan plopas. I love you. For sentimental reasons, I hope you do believe me. I'll give you my heart. I love you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me, and say we'll never part. Les cuento algo de mi admirado Eduardo Galeano, que nació en 1940 y a los 78 años nos dejó por un cáncer de pulmón. El elefante es una crónica de Galeano. Cuando era niño, mi abuela me contó la fábula de los ciegos y el elefante. Estaban los tres ciegos ante el elefante. Uno de ellos le palpó el rabo y dijo, es una cuerda. Otro ciego acarició una pata del elefante y opinó, es una columna. Y el tercer ciego apoyó la mano en el cuerpo y dijo, es una pared. Así estamos, ciegos de nosotros, ciegos del mundo. Desde que nacemos nos entrenan para no ver más que pedacitos. La cultura dominante, cultura del desvínculo, rompe la historia pasada como rompe la realidad presente y prohíbe armar el rompecabezas. Otra de las cosas de Galeano, el cuerpo. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta. Y la otra que escribió Galeano, pérdidas. En Guatemala, en plena dictadura militar, la hija de don Francisco fue capturada en las sierras de Chucús. A la madrugada, un oficial del ejército la arrastró hasta la casa de su padre. El oficial interrogó a don Francisco. ¿Está mal lo que hacen los guerrilleros? Sí, está mal. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Don Francisco no contestó. ¿Hay que matarlos? Preguntó el oficial. Don Francisco seguía callado, mirando al suelo. Su hija estaba de rodillas, encapuchada, maniatada, con una pistola clavada en la cabeza. ¡Hay que matarlos!, insistió el oficial. Y otra vez, y don Francisco no decía nada. Antes de que la bala volara a la cabeza de la muchacha, ella lloró. Bajo la capucha, lloró. Lloró por él. Lloró por el padre. I love you and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never lonely. Whenever you are in sight, I love you. El corazón perdido. Yendo una tardecita de paseo por las calles de la ciudad, vi en el suelo un objeto rojo. Me bajé. Era un sangriento y vivo corazón que recogí cuidadosamente. Debe de habérsele perdido a alguna mujer, pensé al observar la blancura y delicadeza de la tierna víscera, que al contacto de mis dedos palpitaba como si estuviese dentro del pecho de su dueño. Lo envolví con esmero dentro de un paño blanco. Lo abrigué, lo escondí bajo mi ropa. Me dediqué a averiguar quién era la mujer que había perdido el corazón en la calle. Para indagar mejor, adquirí unos maravillosos anteojos que permitían ver a través del corpiño, de la ropa interior, de la carne, de las costillas, como por esos relicarios que son el busto de una santa y tienen en el pecho una ventanita de cristal, el lugar que ocupa el corazón. La ventanita que se abre. Apenas me hube calado mis anteojos mágicos, miré ansiosamente a la primera mujer que pasaba y, oh, asombro, la mujer no tenía corazón. Ella debía ser, sin duda, la propietaria de mi hallazgo. Lo raro fue que al decirle yo cómo había encontrado su corazón y lo conservaba a sus órdenes de si gustaba recogerlo, la mujer indignada juró y perjuró que no había perdido cosa alguna, que su corazón estaba donde solía y que lo sentía perfectamente pulsar, recibir y expeler la sangre. En vista de la terquedad de la mujer la dejé, me volví hacia otra, joven, linda, seductora, alegre. ¡Dios santo! En su blanco pecho vi la misma oquedad, el mismo agujero, rosado, sin nada allá dentro, nada, nada. Tampoco esta tenía corazón. Cuando le ofrecí respetuosamente el que yo llevaba guardadito, menos aún lo quiso admitir, alegando que era ofenderla de un modo grave suponer que le faltaba el corazón. o era tan descuidada que había podido perderlo así en la vía pública, sin advertirlo. Pasaron centenares de mujeres, viejas, mozas, lindas, feas, morenas, pelirrubias, melancólicas, vivarachas, y a todas les eché los anteojos. En todas noté que el corazón solo tenían el sitio, pero que el órgano o no había existido nunca o se había perdido tiempo atrás. Todas, sin excepción alguna, al querer yo devolverles el corazón de que carecían, negaban a aceptarlo, ya porque creían tenerlo, ya porque sin él se encontraban divinamente, ya porque se juzgaban injuriadas por la oferta, ya porque no se atrevían a arrostrar el libro de poseer un corazón. Iba desesperando de restituir a un pecho de mujer el pobre corazón abandonado, cuando por casualidad, con ayuda de mis prodigiosos lentes, acerté a ver que pasaba por la calle una niña pálida, y en su pecho, por fin, distinguí un corazón, un verdadero corazón de carne que saltaba, latía y sentía. No sé por qué, pero reconozco que era un absurdo brindar corazón a quien lo tenía tan vivo y tan despierto. Se me ocurrió hacer la prueba de presentarle el que habían desechado todas, y he aquí que la niña, en vez de rechazarme como las demás, abrió el seno, recibió el corazón que yo en mi fatiga iba a dejar otra vez caído sobre los guijarros, sobre las piedras. Enriquecida con dos corazones, la niña pálida se puso más pálida aún. Las emociones, por insignificantes que fuesen, la estremecían hasta la médula. Los efectos vibraban en ella con cruel intensidad. Y la muy necia, en vez de resolverse a suprimir uno de sus dos corazones o los dos a un tiempo, diríase que se complacía en vivir doble vida espiritual, queriendo, gozando, sufriendo por duplicado. La criatura era como vela encendida con dos cabos que se consume en breves instantes, y en efecto se consumió, tendida en su lecho de muerte, lívida, demacrada, delgada, parecía un pajarillo. Vinieron los médicos y aseguraron que lo que le arrebataba de este mundo era la rotura de un aneurismo. Ninguno, son tan torpes, supo adivinar la verdad. Ninguno comprendió que la niña se había muerto por cometer la imprudencia de dar asilo en su pecho a un corazón perdido en la calle. Y la cuarteta de la despedida, porque ya nos vamos. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes, no se olviden de mí. Chao. No sabe por qué, pero se juntó. Que me junté sin querer. Que sin queriendo yo no sé. Que me junté sin querer. Que sin darse cuenta y sin mala fe. Que me junté sin querer. Con una hechicera yo candombé. Que me junté sin querer. Ay, ay. pongo. Que si la cena me pongo. Que si la cena me pongo. Que si la cena me pongo. Que si la cena me pongo.